pues gracias a algo, gracias a Izquierda Unida y al Instituto por acogerme en este acto y gracias a vosotros por venir. Quería empezar diciendo que el director de mi tesis, Javier Tusser, en los años 70, escribió, investigó y escribió un libro sobre las elecciones generales de 1931, que dieron paso al nacimiento de un congreso de mayoría de centro izquierda. Y luego, un poco más adelante, escribió, investigó y escribió otro libro que se tituló Las elecciones del Frente Popular, de 1936. O sea, él decía que en aquella época, que era final de la dictadura y comienzo de la transición, que él estudiaba las elecciones porque en España no había elecciones. O sea, él quería que en España hubiera elecciones. Y por eso él reivindicaba este derecho al voto mediante la investigación y el estudio de las elecciones del último periodo democrático que tuvo en España. Entonces, salvando las distancias, yo también quería decir que investigo y publico sobre la República porque quiero que haya República en España. Entonces, mi contribución a ese anhelo de que en España se instaure de nuevo un régimen republicano, democrático y humanista, es decir, dirigido, o sea, encaminado hacia los fines que pretendían los republicanos del primer bienio, los herederos de la Ilustración, los herederos de la institución de la enseñanza, los intelectuales que propusieron reformas que alteraron la estructura anquilosada de la España heredera de la monarquía. Esa reivindicación yo la garantizo mediante la investigación y la divulgación sobre aspectos de la Segunda República. Entonces, como dice Manolo, llevamos ya varios años haciendo monográficos sobre la República de los Riques, coincidiendo con el 80 aniversario de cada año. Lo hicimos en el 2012, el año pasado en 2013 y este en el 2014. Hablamos sobre el 80 aniversario del año 34, que como dice el título es tiempo de cambio, porque hay que recordar que que las elecciones, bueno, eso lo voy a decir brevemente, sabemos que la Segunda República vino a partir de los resultados de unas elecciones municipales. Una cosa que hoy es sorprendente, pero los resultados de las elecciones municipales dieron pie a pensar que la mayoría cualificada del cuerpo de Estado español pretendía un cambio de régimen. Entonces, se produjo la proclamación de la República y luego en junio del 31 ya se celebraron las primeras elecciones a Corte General. ¿Okay? Las elecciones del 12 de abril del 31, que dieron pie al nacimiento de la República, pues en Urique, eso se publicó ya en la revista número 2 de la trayectoria, hace justamente 20 años. Y estos son los resultados de aquellas elecciones. Aquí están los candidatos que fueron elegidos y los no elegidos. Se elegían 14 concejales y este era el número de electores. Bueno, entonces lo que hay que decir es que la composición de este ayuntamiento fue la siguiente. La mayoría fue republicano-socialista. El candidato más votado fue republicano-socialista, en concreto era Francisco Vallejo Canto. Y luego hubo otros dos republicanos socialistas, dos socialistas, y digamos que la oposición, por así decirlo, estaría formada por 5 independientes y 4 monárquicos conservadores. Esto luego evolucionará de alguna forma, y que ahora veremos, lo que se dice, y esta es la composición del gobierno municipal de Urique entonces. Aquí vemos que el alcalde y el presidente del alcalde eran republicanos socialistas, tenemos una coalición entre republicanos moderados y socialistas. Luego había 3 independientes, 2 republicanos socialistas más, 4 monárquicos conservadores, otros 3 independientes y un republicano socialista más. Como vemos, realmente aquí hubo una especie de gobierno de concentración, por así decirlo, porque participaron al menos los republicanos socialistas y los independientes. Porque lo que sucedió en la República, en Urique, fue que hubo lo que se llamó entonces el retraimiento de los conservadores. Prácticamente no asistieron a los plenos del ayuntamiento los monárquicos conservadores. Aquí tengo la estadística de asistencia a los concejales con aquí una novedad del 31-34. Vemos que los que más asisten son los republicanos socialistas. Algún monárquico también existe, Salvador García, aquí pone monárquico conservador, pero él inmediatamente dejó la cita conservadora y se integró en el grupo independiente. O sea que, digamos que colaboró con los republicanos socialistas. Varios independientes y vemos el número de asistentes. Prácticamente, durante toda la República, los republicanos socialistas son los que llevaron el peso del ayuntamiento. Aquí hay un gráfico sobre la evolución de los partidos, de lo que se habla un poco ahí en el audiovisual. Realmente diré que la coalición de estas relaciones fueron la republicana socialista compuesta por radicales, en que su nombre parezca extremista, realmente era el sector más moderado de los republicanos y socialistas, que se dividían en tres grupos que aparecen aquí: los republicanos radicales, otros radicales, había dos radicales que se proclamaban, se autoproclamaban verdaderos radicales, y luego la agrupación socialista, que se fundó en 31. Entonces, estos dos se autoproclamaban herederos de la revolución. Entonces, luego se dividieron entre los radicales propiamente dichos y los republicanos radicales socialistas, que luego darán lugar a Izquierda Republicana, que estaba integrada a su dirección por Bartolomé Pan, Manuel Arenas y segundo Orellana. Y luego los radicales fueron los que gobernaron en el 30 de Ubique la mayor parte de la República, en el 31 al 34. Francisco Vallejo, tanto, José Esquivel Suárez. José Esquivel fue el primer alcalde. Luego, en el año 34, esto evoluciona porque a escala nacional los radicales se dividieron en dos sectores: el sector más derechista de la RUS y el sector más a la izquierda, liderado por Martínez Barrios, el diputado sevillano. Entonces, los de Ubique se alinearon con Martínez Barrios, el sector izquierdista de los radicales. Y por otra parte, a la izquierda se fundó Izquierda Republicana en este año 1934. Los radicales fundaron al año siguiente Unión Republicana. Y luego en el 36 se fundó la Juventud Comunista. Bueno, espero que esta no sea una linaria, pero para ver la evolución de los partidos. Y aquí está la evolución de los ayuntamientos. Del ayuntamiento, vamos. Aquí está los alcaldes, José Esquivel Suárez, que estuvo hasta el 35, después fue destituido en el 35 por un miembro de la FEDA. Y luego ya en el 36 hubo varios alcaldes, un independiente que duró un día nada más, y luego los alcaldes ya del Frente Popular: Francisco Vallejo, no republicano, José Arena, antiguo radical, y Manuel Guerrero, que fue el último alcalde republicano, el americano, fue también fusilado. Pero han fusilado realmente cuatro alcaldes, porque además de Vallejo y Arena, que fueron fusilados, luego el Comité de Defensa, que lo presidieron Andrés García, que fue fusilado, y Marco León López, que también fue fusilado. Escribimos la evolución del resto del pleno: los cinco radicales socialistas, la evolución, como hemos dicho, tres radicales y dos socialistas. Y luego los independientes, ya dije que uno de los monárquicos pasó a ser independiente, por lo cual ya eran seis, y los antiguos monárquicos se integraron en el partido de Sejmo Agrario, que era un partido de derecha y contrario a la reforma agraria. Y entonces ya la constitución del ayuntamiento, pues tiene una evolución que se explica brevemente ahí en el auditorio. Y una cosa importante hay que decir, que el año 34 es un año de cambio porque termina el bienio reformista y comienza lo que se llama el bienio negro, es decir, el gobierno del centro derecha de la República. Siempre se piensa que la República es un régimen de izquierda, y no hay que olvidar que durante dos años, un poco más de dos años, gobernó el centro derecha. Entonces, eso es producto de las elecciones del 33, del 33, que aunque hubo una alta abstención, dio pie a un congreso de mayoría de centro derecha. Entonces, lo característico de estas elecciones fue que eran todo índice de abstención, sobre todo en el triángulo de Andalucía Occidental, Málaga, Sevilla y Cádiz. Y aquí vemos, por ejemplo, que la media de la provincia de Cádiz, la abstención fue casi del 60%. Y, perdón, aquí no me lo estudio con usted. La participación fue solo del 37%, la media provincial, en el 33, y en Ubique no llegó al 30%. A escala nacional, fue inferior al 70% de la participación. Esta la comparación con el 36, donde sí hubo un aumento de la participación. Y esto fue el dato de la participación en el 36 en Ubique. Fue. Entonces aquí, bueno, déjame ver, presuntamente, otra vez, aquí se ve menos. También es al revés, perdón, es al revés. La abstención fue del 71% y la participación del 28%. Y bueno, este es el sello del partido que gobernó durante más tiempo durante la República Federal, el Partido Republicano Radical, que era el partido de los republicanos moderados. ¿Eh? Ese era el partido. Y esta es la comparación de la abstención que hubo en el año 33, y aquí vemos que la mayor abstención, la abstención de Ubique fue mayor que la media provincial, por supuesto, la media nacional. Bueno, pues entonces, vamos a pasar a ver la audición, donde se hablan algunos detalles sobre la evolución de Ubique en el año 34. Esta investigación está basada en los fondos documentales del Archivo Municipal de Ubique, y que ofrecen datos inéditos. Algunas cosas son curiosas, y bueno, esperemos que sea de vuestro interés. Vamos a ver.